cooperando. Iniciamos. Hablando y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:19. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Ameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. ¿Qué tal? Buenos días. Este es su programa Hablando y Cooperando desde la fresca y bella Amecameca, Estado de México. Hoy, día martes, en el cual pues amanece verdaderamente bello este Valle de los Volcanes, la gente muy feliz y demás cuestiones. Y lo cual contrasta con algo que, contrario a nuestra política y a lo que ha sido nuestra costumbre, no tratamos normalmente problemas personales, pero este sí afecta a toda la comunidad. Bien, como ustedes saben, se construyó por parte de la anterior administración y con fondos federales de Conagua un pozo profundo en la carretera al Arenal, frente a donde está la planta tratadora de agua. Esto es territorio de Ayapango y este pozo se construyó en una pequeña fracción de terreno que le fue donada al municipio de Tlalnepantla. Obviamente esta acción pues ha sido muy loable. No soy yo muy aplaudidor de las cosas nada más porque sí, pero pues imagínense hacer un pozo profundo para prever las necesidades de agua del municipio de Amecameca por muchos años adelante y que esto permita a su vez liberar una importante parte del caudal de agua que ahorita surte a Mecameca para los municipios circunvecinos de las partes altas. Obviamente saben a qué me refiero, pues, tanto a las delegaciones de Amecameca como a los municipios vecinos de Atlautla, de Tlalmanalco, Ozumba, Tepetlixpa, y probablemente hasta alcance algo para Nepantla. En fin, este es un programa en el que consideramos todos que habría que entrarle. Calculamos más o menos, ahorita ojo de buen cubero, que este trabajo inició alrededor de mayo del año pasado. Todo fue muy, muy visible, esa torre que parecía que estaban buscando petróleo. De repente a mucha gente le inquietó que fuera fracking. Total, fuimos a ver y no, en efecto, era un pozo profundo para el agua de Amecameca. Siendo así las cosas, había que mandar el agua, porque pues iba a estar medio cruel que alumbraran el pozo y le pidieran a todo mundo que fuera por sus cubetas y los fueran a confundir con guachicoleros. Bien, resultó que se instaló la toma de agua con tubos de 8 pulgadas, con un caudal, con una fuerza enorme, etcétera, para el fin que es. Obviamente, pues creo que es un fin de evidente utilidad pública, el cual no necesita ser explicado. Y pues se nos pidió que en la forma más posible a los vecinos, pues cooperáramos. En este caso sí tengo que hablar en primera persona. Tengo un terreno aledaño y con todo gusto lo digo, nadie me tuvo que invitar ni un café. Con todo gusto permitimos el paso de los tubos por el frente de nuestros terrenos. Lo único que pedimos a cambio era pues una llavecita de agua doméstica, por la cual tampoco nos íbamos a ir de gorrones, la cual estaba prevista para pagar el agua en la forma y términos que se establecieran cuando estuviera ya armado el aforo del pozo. Bien, así las cuestiones, prácticamente están por terminarse las obras. También permitimos que las pruebas se hicieran en los terrenos aledaños con todo gusto. Repito, es algo de evidente utilidad pública. Y ayer, a la hora de ir a ver el asunto en OTPAS, en el organismo de aguas del municipio de Amecameca, me encontré con que tenemos un nuevo responsable, un señor ingeniero Ochoa. Obviamente había que irse a presentar con él, llevaba yo la documentación y todo. ¿Y qué creen? Que me dice que iban a cancelar eso. A mí de repente me dio un acceso de risa porque dije, bueno, obviamente pues el terreno, he traído el agua de donde he podido y ya es así. Se manejan las cosas, ¿ah? Puedo estar otro tiempo así, obviamente pues sentiría no tener la toma de agua. Pero imagínense que cancelar eso significa quitar esos tubos que con toda legalidad, con todo conocimiento y con todo apoyo fueron instalados. Más aún me sorprendió cuando todavía se me dijo que demandara para obtener una cantidad de dinero realmente desmesurada, y perdonen la expresión, con el evidente objeto de chingarse a los anteriores titulares del organismo o del municipio. Creo yo que esto no se vale. No se vale, ¿por qué? Pues porque todos podemos hacer tratos legales absolutamente transparentes si tenemos toda la documentación, sin afectar al municipio. Imagínense lo que significa dejar sin esos tubos de agua y sin ese caudal de agua para toda la región de los volcanes. Imagínense nada más. O sea, cancelar esa obra con fondos federales. Tengan idea lo que puede suceder por el evidente prurito de una persona que quiere, pues, obviamente, trascender a la historia como si hubiera descubierto el robo de las pipas de Pemex. Realmente nos deja preocupados. Más aún nos deja preocupados cuando esto sucedió frente a un señor que me presentaron como responsable del área de Contraloría. Yo, pues, obviamente, sin ningún problema, pues respondí a todas las preguntas y estoy con esa preocupación. ¿Qué va a suceder si deciden cancelar eso? ¿Vamos a tener un pozo ahí nada más? ¿Se van a tener que pagar fondos federales? Pues para tener un pozo ahí que tendrá la misma utilidad que los leones de la plaza principal. ¿Qué va a suceder? Es aún más preocupante cuando todavía se pretende quitar y actuar sobre territorio de Ayapango. Imagínense ustedes el grave problema que se va a desarrollar por una postura verdaderamente absurda. Bien, pues sean así las cosas, vamos a tratar de arreglar esto por las buenas, si no, de todas maneras se van a arreglar en algún momento. Es algo que ya sabemos los viejos claramente. Esperemos que quepa la prudencia. Repito, no lo hago por mi llavecita de agua. No. Lo hago porque mucha gente creemos que las cosas deben de cambiar en este ámbito de corrupción en el que hemos estado inmersos durante muchos años. Sea pues, veremos la forma, trataremos de entrevistarnos con el señor presidente municipal y con el cabildo, y pues que todo sea para bien. Bien, son muchas las cosas que están en el tintero para comentar a continuación, y pregunto a nuestra admirabilísima responsable de la conducción de esta señal, si todavía tengo tiempo, nos vamos a corte, perdón. Bueno, nos vamos a corte, muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. En esta radio no somos azules.

o anunciarse 5561-625938 o al 5531244600. También en Facebook nos encuentras como Directorio Comercial y Profesional de Ameca Meca. Bien, así las cosas. Tenemos mucho comentario, casi van a ser telegráficos, de situaciones internacionales, de situaciones nacionales, y pues hasta ahí le paramos porque ya iniciamos hablando un poco de esta nuestra región. Bien, vamos a hablar de los problemas internacionales que se han suscitado en estos días, encabezados por la cuestión de Venezuela. Miren ustedes, tenemos nosotros a Venezuela con una situación grave de carácter económico. En efecto, Venezuela tiene un problema por medio del cual su población no puede adquirir muchos bienes. Eso nadie lo puede negar. ¿Qué es lo que ha causado esto? Tenemos ahora sí que a los buenos y a los malos. Por un lado, tenemos un manejo de una economía basado prácticamente en el otorgamiento de dádivas y de créditos, vamos a decirlo francamente, en una forma bastante irresponsable. Primero por el gobierno de Chávez, luego por el gobierno de Maduro. Obviamente tenemos que ser objetivos en estos casos. Cuando hace algunos años una misión de cooperativistas mexicanos se fueron a Venezuela, pues para estudiar y ver la forma en que se estaba desarrollando el proyecto cooperativo de ese país, se encontraron con que prácticamente pues las cooperativas estaban basadas en diferentes formas de dádiva, pero no en la base de la economía social, que es el esfuerzo propio y la ayuda mutua. No, sino que dependían en una buena parte del gobierno. En México ya había sucedido una cuestión así, no tan grave en cuanto a sus consecuencias, pero cuando al amparo de la ley de 1938 se establecieron las formas de fomento cooperativo, prácticamente muchas cooperativas se dedicaron a vivir de ese fomento cooperativo, y a la hora que fue cancelado en la ley de 1994, quebraron. Así de sencillo. Esto fue el fenómeno que sucedió, es decir, o hacemos una economía social o entramos a la cuestión de otorgar dádivas, pero si esto no se refleja en el ingreso correspondiente, vamos a tener graves, graves problemas. Obvio es que si alguien llegara a su casa y pues va a encontrar reclamos, ¿verdad? Porque a la señora nunca le va a alcanzar, no porque sea mala administradora ni mala persona, sino por el efecto de la inflación todo el tiempo. El hecho es que no va a haber nunca lo suficiente. Estamos dentro de un régimen económico de necesidades, y en las cuales, si prendemos la televisión, es para entender que tenemos que comprar cosas. Si compramos el periódico, nos subimos al internet, todo es compre, compre, compre, compre. Y esa sensación de necesidad eterna, pues nos lleva al problema de que nunca nos alcanza. Los hijos, por consiguiente, si alguien tiene la virtud de tener a los compadres o a los primos o a los amigos en la casa, esto se agrava y va a resultar que no nos alcanza. Pero imagínense que haciendo un esfuerzo sobrehumano, alguien llega y empieza a repartir billetes de 500 pesos en la casa. Pues de momento, caray, ¿no? Va a ser más popular que el Papa. Y todo el mundo va a estar esperando que llegue el viejo, ¿verdad? Pues repartiendo billetes de 500 pesos, imagínense ustedes. Pero ¿qué va a suceder a la vuelta de la esquina? Pues ya no le van a alcanzar los 500 pesos. Y va a llegar un momento en el que ya no va a poder estar repartiendo billetes de 500 pesos. ¿Y qué va a suceder? La gente va a decir, ay, pobre viejo, ya no tiene chance, vamos a echarle la mano. No, todo mundo va a reclamar el derecho que tiene a sus 500 pesos. Y ese, explicado en términos muy burdos, es el problema de Venezuela. Una economía que se desarrolló con base en una economía francamente ficticia. Obviamente, pues hay que echar las barbas a remojar cuando esto pasa. Darle el poder al pueblo no significa darle el poder a la gente que no va a trabajar, a la gente que no va a producir. Si bien se deben de producir, de moderar las demandas y de incrementar la producción. Eso es cierto. No es menos cierto que la condición necesaria para todo ello es que tengamos unas finanzas sanas. Si esa persona de la que hablamos, que está repartiendo sus 500 pesotes diariamente, pues cada día va teniendo una mejor economía, qué bueno, le va a alcanzar. Pero mejor será si esa familia empieza a producir, empiezan a racionalizarse los bienes en la casa, todo mundo a vivir acorde con un reparto de responsabilidades y todo mundo cooperando en su forma en que lo puede hacer para el desarrollo de esa familia. Eso, repito, en términos burdos, es lo que se nos enseña como algo positivo. No queremos hacer aquí toda una serie de cuestiones en contra del neoliberalismo que las merece, pero ya tendremos más programas para hablar de ello. Pero basta decir que es insostenible una situación de ese tamaño. Nosotros cada día nos encontramos buenos amigos, de veras buenos amigos, de los cuales voy a hablar dentro de un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 9:47 minutos. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97 8 52 52. La Voladora Radio, tu radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos platicando de esta situación de Venezuela, pero lo que está detrás de todo es que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. De este mundo en el cual, pues ya decretó Donald Trump que las reservas petroleras de América Latina son reservas estratégicas de Estados Unidos. Ahí sí tenemos una cuestión. El desarrollo soberano de nuestros países puede pasar por el concepto que tenga Estados Unidos de ese desarrollo soberano. En el Inter, pues el buen Maduro pidió apoyo a Rusia. Rusia mandó sus aviones conocidos como los Cisnes Blancos, que es algo impresionante el nivel de tecnología que tienen. Bombarderos que pueden viajar varias veces la velocidad del sonido y en ese vuelo lanzar misiles con cabezas atómicas que van mucho más rápido y que son verdaderas armas letales. Bien, vistas así las cosas, en esta cuestión de geopolítica, tenemos un problema fuerte que esperamos se arregle. ¿Cómo deberá arreglarse? Por medio de una solución pacífica a la cual hizo referencia el Papa Francisco. Ojalá sea así. Bien, tenemos en nuestro país un problema verdaderamente impresionante dentro de todos, que ha sido el trato que se ha dado al combate en contra del robo de energéticos y en específico de la gasolina. Este robo, conocido como el huachicoleo, una expresión verdaderamente folclórica que ha pasado a ser ya pues patrimonio de toda la de todo el léxico popular. Es decir, en mis tiempos, pues los que se metían a las fiestas, los que se metían a las tocadas sin pagar, pues eran gorrones. Ahora ya son guachicoleros, ¿verdad? Quien pone un diablito es guachicolero eléctrico. Los que se roban alguna cosa son guachicoleros. En fin, ya estamos llenos de guachicoleros en todos lados. Y bueno, esto que es una expresión netamente vernácula, pues alcanza ya posibilidades verdaderamente impresionantes por todos lados. Bien, el asunto está en el trato que ha dado la prensa al combate en contra de este huachicoleo. Ayer veía yo un comentario de sesudos economistas que decían, bueno, si bien Pemex ha recuperado 4.500 millones de pesos por evitar el robo de los ductos, el huachicoleo de los ductos, y calculaba Banamex que se había gastado entre el gasto directo y la afectación a las personas, ¿no? Alrededor de 8 veces más, lo cual sí quisiera yo preguntarme cómo le hizo Banamex para sacar tan impresionante cifra. Pero bueno, vamos a dar por cierto que fuera algo así. Entonces concluyen los sesudos economistas diciendo que pues mejor que dejen el huachicol y que entonces no se gaste el dinero. Lo cual me llevaría a pensar, si alguno de nosotros tuviera una gotera en su casa, va a tener que gastar en arreglarla, ¿no? Y mientras más grande fuera esa gotera, pues más gastaría en arreglarla. ¿Es malo que se arregle la gotera? Pues no, porque de otra forma esa gotera nos puede tirar la casa. Ese es el mismo problema. En nuestro coche tenemos una fuga, pues, de aceite, vamos a suponer, y no la arreglamos. Pues esa fuga se va a hacer más grande. Y al rato, en lugar de las juntas, vamos a tener que mandar a arreglar el motor, va a haber lo que encamisar, que ajustar, etcétera, etcétera. Pero si a alguien no le interesa, va a tronar la máquina. Ese es el mismo problema. Realmente encontrarnos personas que por una cantidad que percibían anteriormente y que ya no perciben, sean capaces de alegar verdaderas babosadas. Es decir, ¿cómo es posible que se diga que no se debe de combatir el robo a los ductos? ¿Cómo es posible que alguien nos diga que no debemos de ser soberanos en nuestro petróleo? Esas personas que se la pasaban diciendo que no, que mejor que llegaran las petroleras extranjeras, que nunca llegaron. Nunca llegaron. Que mejor vendiéramos las cosas así y que todo lo importáramos. Esas mismas personas son las que ahorita vienen a decir que no se debe gastar dinero en evitar la lucha en contra del huachicoleo. Pues francamente, yo quisiera decirles si permitirían que eso pasara en su casa. Evidentemente que no. Este es un punto importante. Es decir, es fundamental lo que está pasando, pero también es fundamental la opinión que tenemos sobre las cosas. Prácticamente todos los que nos transportamos en algún medio que use gasolina, y también el eléctrico, porque la gasolina en México en un 80% se produce en termoeléctricas. Bien, prácticamente todos sufrimos en días pasados por la escasez de gasolina. Los que tenemos algún cochecito porque tuvimos que hacer colas, a veces dejar el carro de plano estacionado porque ya no nos alcanzó la gasolina. Las fábricas, todos, subirse al autotransporte, pues muchas veces implicó esperar más de lo que cotidianamente lo hacemos porque había poco transporte. Todos sufrimos eso. Y yo no vi a la gente peleándose. Todo mundo dio ejemplo de civismo y de buen comportamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Darnos cuenta que puede haber muchas opiniones acerca de las cosas, pero lo que nos está pasando y lo que podemos hacer como ciudadanos es lo que podemos hacer por nuestro país. Por mi parte, pues les agradezco la atención y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Gracias. Hablando y